con todas sus letras. Dialoguemos para la igualdad. Un espacio para construir relaciones democráticas entre las mujeres y los hombres. Después de años en que las mujeres nos hemos organizado para librar diferentes batallas, como el reconocimiento a ser ciudadanas y gozar de derechos y espacios de participación, todavía hay caminos por recorrer. Y es que aún en nuestros días existen leyes, creencias, conductas y situaciones sociales adversas que ponen freno a las libertades y derechos de las mujeres. Con el programa de hoy, las queremos invitar a transformar nuestro entorno, comenzando por nuestro cuerpo, por nuestra piel, por nuestras actitudes con nuestra pareja, con nuestros hijos y nuestras hijas, porque lo privado también es político. Les traemos una propuesta que esperamos les interese, ya que trata de construir desde lo comunitario el buen vivir de las mujeres, es decir, tener una vida libre de violencia, que podamos transformar culturalmente los antivalores que hacen que persistan las desigualdades entre hombres y mujeres. Fíjese usted que salimos a la calle y preguntamos cómo lograr la libertad de las mujeres. Y esto fue lo que nos comentaron. Decir y escuchar la palabra de la gente es una forma de promover y respetar la pluralidad. Muchas veces no estamos informadas, no sabemos cuáles son nuestros derechos, no sabemos si tenemos un derecho a una libre expresión, si tenemos el derecho de pensar y cuáles son, porque lamentablemente vivimos en un estado donde siempre la mujer ha sido violentada en mil formas, no nada más físico, sino también el que te repriman, el que te diga no se puede decir esto, no puedes pensar esto porque son mujeres, se ve más, se escucha mal. Realmente lo que debemos de hacer nosotras como mujeres y actuar en esa acción de libertad es primeramente informarnos cuáles son mis derechos. También nosotras debemos de alguna otra forma valorarnos como mujeres y no estar etiquetándonos, ¿no? Tenemos que tener una mente libre, tenemos que tener un pensamiento de acción positiva. Ahora bien, en el caso de las mujeres que tengan una violencia en su pareja, supongámoslo así, si realmente amamos a esa persona, pues también ayudarlos a que también estén informados, ¿no? A que también tengan que ver que la mujer también vale, la mujer también es libre de pensar, libre de actuar, libre de caminar por las calles, pero eso está en nosotras. ¿Hasta qué punto lo vamos a permitir? ¿Hasta qué punto vamos a tener ahora sí que la necesidad de luchar por nuestros derechos? Pero no de una forma agresiva, sino positiva. Realmente sentándonos a leer, a entender, a escucharnos, a conocernos. Diría yo que de esa manera se puede obtener una forma de actuar libremente y sin violencia, ¿no? Cuando expresamos nuestro pensar, ejercemos la libertad de expresión. Interesante, ¿verdad? Pues para hablarnos de una escuela que busca que las mujeres vivamos en libertad, tenemos de invitada a Lidia Aguado. Ella nos viene a platicar sobre la Escuela para la Libertad de las Mujeres, una propuesta feminista ubicada en la ciudad de Oaxaca, que combina formación feminista teórica, técnico manual, junto con expresiones creativas y autodefensa feminista. Adelante Ana María, Nayeli y Lidia. Pues amigas y amigos Radio Escuchas, estamos aquí muy contentas de recibir a nuestra querida amiga y compañera Lidia Aguado. Ella es una mujer feminista muy entusiasta, una mujer que ha promovido junto con otras mujeres iniciativas para generar mayor conocimiento, mayor poderío hacia las mujeres y las niñas. Entonces Lidia, pues muy bienvenida a este programa. Hola, buenos días. Pues mira, queríamos que nos platicaras de esta iniciativa muy exitosa que se llama Escuela para la Libertad de las Mujeres. Pues están ustedes convocando a la tercera generación de esta escuela ¿Cómo surgió la idea de hacer una escuela para la libertad? ¿Por qué para la libertad de las mujeres? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad surgió hace 16 años. Yo quise aprender algún oficio para poder procurarme una mejor calidad de vida y al mismo tiempo lo orienté, tomé la decisión de aprender plomería, ¿sí? Porque mi pretensión era no solamente forjarme un mejor futuro, supuestamente, ¿verdad?, que luego fue un poco complejo, pero también lo quería aplicar a la docencia, ¿sí? Por esta inquietud, ¿no?, de abonar social y políticamente a una transformación social, ¿sí? Todas sabemos la grave situación de inequidad de género que hay en todo el planeta, en todos los rincones, ¿sí?, los altos índices de violencia contra las mujeres. Y entonces la idea surgió hace 16 años y en el 2014 empezó a materializarse junto con algunas compañeras de la Asamblea Feminista de Bilbao, sí, en realidad llamada Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y algunas compañeras del Distrito Federal, académicas, en concreto con Norma Morovejo y también con Solidaridad Internacional Bilbao, que es una ONG que aboga y abona por colaborar con proyectos que son de alto impacto social, político y transformador. Lidia, pues ahora que mencionabas a Bilbao, y seguramente nuestro público está escuchando tu acento, pero muy importante decir que ya eres mexicana, tienes la nacionalidad mexicana, que la escuela es aquí en Oaxaca, y justo me estoy ahora recordando de la primera reunión a la que convocaron ustedes para dar a conocer esta escuela. Y era un grupo, me acuerdo, muy amplio, muy diverso de compañeras que estaban en esa reunión. Al final, ¿quiénes son las compañeras que participaban en la escuela? ¿De dónde venían? Más o menos, ¿qué las motivó a participar en la escuela? ¿Y a qué se dedicaban? ¿Por qué no nos compartes un poquito como este perfil de quiénes eran las participantes en estas dos escuelas? Sí, en las dos generaciones, principalmente, han participado mujeres, bueno, todas son residentes en Oaxaca y en área conurbada, ¿sí?, para poder facilitar su acceso al lugar donde realizamos la escuela. Y los orígenes pues son diversos, desde mujeres zapotecas del valle o el istmo, chinantecas, costeñas, mijes o mixtecas, u otras que no pertenecen a un grupo originario, ¿sí?, pero todas residentes ya en el área urbana de la capital de Oaxaca. En cuanto a su ocupación, pues hemos tenido desde desempleadas, estudiantes, muchas estudiantes, y eso es muy interesante porque es la cantera del futuro, ¿no? Son las compañeras que antes de que se casen y caigan en un matrimonio asesino o antes de que caigan en una red de tratas, ¿verdad?, por su temprana edad, ya sabemos que las mujeres que secuestran para la trata son realmente niñas o mujeres muy jóvenes. Entonces tenemos muchas estudiantes, tenemos profesionistas, abogadas, investigadoras, psicólogas, maestras, mujeres que trabajan en gobierno, mujeres integrantes de asociaciones civiles, periodistas, pocas amas de casa, mujeres que trabajan en intendencia, empleadas, administradoras. Es un perfil muy amplio y eso es algo muy interesante porque ellas mismas han comentado que esa variedad en sus orígenes étnicos, variedad de opiniones, variedad de oficios y variedad en edades también, porque hemos tenido mujeres desde 18 a 57 años pasando por todos los rangos de edad. Lidia, un poco cuéntanos sobre los cursos, ¿no? Digamos, ¿qué característica especial tiene esta escuela con respecto a los otros? Porque me llama la atención, tú eres una mujer plomera. Y bueno, quiero decirles, por cierto, que es muy buena plomera, que me ayudó a construir todo lo de plomería de mi casa, por cierto. Y bueno, me imagino que tiene que ver con este perderle el miedo también a esos oficios que han dicho que son solo para los hombres y que en realidad no es así, pues. Entonces, cuéntanos un poco en relación a esto de los cursos. O sea, ¿por qué es especial? ¿Por qué es para la libertad? Ajá. Pues mira, de hecho, la idea original, sí, sueño guajiro. Te digo, hace 16 años la idea original era empezar una escuela de oficios para mujeres, empezando por plomería y cualquier cantidad de oficios que son tradicionalmente masculinos, considerados así, pues, ¿no? desde albañilería, electricidad, herrería, carpintería, mecánica, automotriz, etcétera, ¿sí? Obviamente, armar un proyecto así es muy difícil. Yo lo pensaba oficios, además con una formación integral muy parecida a la que estamos ofreciendo hoy por hoy, ¿sí? La formación, paralelamente, aportar una formación teórica política, ¿sí?, para sustentar y fortalecer ese conocimiento de más profundo en oficios y el módulo de autodefensa y así varios módulos más. Como es un proyecto carísimo y muy difícil de realizar, lo que sí hemos podido llevar a cabo es esta propuesta de Escuela para la Libertad de las Mujeres, que realmente hemos tenido mucho éxito en la primera y segunda generación. Las mujeres salen realmente prendidas, con su mentalidad así, súper cambiada, súper fortalecidas, salen muy contentas, y creo que le hemos atinado a la propuesta curricular, porque hemos hecho un diseño curricular sumamente integral. Tenemos la parte teórica, formación feminista, sí, en la cual hacemos una revisión de propuestas teóricas, sensibilización en torno a temas que tienen que ver con derechos de las mujeres y la disidencia sexual, herramientas para la erradicación de la violencia de género, y eso va junto con pegado, está intrínsecamente ligado al módulo de autoconciencia, sí, durante la primera parte de la escuela. Primer mes y medio, los viernes vemos formación feminista y al día siguiente, sábado, vemos autoconciencia. Dividimos el grupo grande en pequeños grupos y ahí plasmamos lo que a nivel teórico hemos visto el día anterior para transversalizarlo en la vida cotidiana de las mujeres. Realizamos un análisis colectivo de la práctica cotidiana de las mujeres. Luego viene el módulo de autodefensa. Sí, autodefensa realmente es una disciplina que puedes estar practicando toda la vida, como quien hace ejercicio, pero al menos es un acercamiento que nos hace entender que tenemos la capacidad de decir que no es no, y que podemos defendernos. A las mujeres nos han enseñado que calladita nos vemos más bonitas, entonces no, simple y sencillamente tenemos la capacidad y la potencia de defendernos. Entonces ahí vemos técnicas físicas, psicológicas y de actitud que son útiles para prevenir y defendernos de los patrones de agresiones más frecuentes contra las mujeres, como pueden ser el acoso sexual, la violación, la violencia en la calle o en el hogar. Luego, la parte final del periodo docente, el último mes y medio, un poquito menos, vemos simultáneamente dos módulos. Dividimos al grupo grande en dos y los viernes hacemos un módulo, el sábado hacemos otro y nos vamos cambalacheando. Lo que vemos en esa parte final del curso es el taller de reparaciones básicas del hogar y arte de la desobediencia. Taller de reparaciones básicas para el hogar, pues ahí aprendemos a localizar, entender y reparar averías básicas del hogar, ¿no? Básicas, que son muy básicas, pero son muy latosas y son caras. Ajá. Le quitamos el velo de misterio a ese culto secreto de los hombres. Y en Arte de la Desobediencia, pues vemos propuestas creativas y expresivas a través de las escuelas, de las cuales pues desmontamos la carga cultural machista y sexista que permea todos los ámbitos de la vida. No Necesito es la canción que escucharemos a continuación, interpretada por el grupo colombiano Los Aterciopelados. No necesito su aprobación, tengo por dentro un medidor que va marcando grados de satisfacción. No necesito su aprobación, que me censuren, tiene su bemol, pero mi metro va por dentro, porque tengo mi propia versión. Aprobación ni el vil metal con que Regresamos para seguir conociendo la propuesta de la Escuela para la Libertad de las Mujeres en voz de Lidia Aguado. Adelante. Ya tienen ustedes dos experiencias previas. A partir de esos aprendizajes, digamos, ¿hay algunos cambios en la currícula, en las personas que van a facilitar, es decir, las docentes? Uh-huh. ¿Quiénes son? Un poquito a lo mejor a nuestro público o a las chavas que como yo no hemos estado en la escuela, nos gustaría saber quiénes son las personas que facilitan en esta escuela. Uh-huh. Y pues eso, ¿cuáles serían, si hay cambios a partir de lo que han aprendido en las dos escuelas anteriores, si hay cambios en su currícula, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos en continuo cambio porque aunque ya llevamos un año y dos generaciones, pero vamos aprendiendo porque de repente hemos querido meter demasiado contenido y o hemos metido en la segunda generación, hemos introducido algunos pequeños cambios en la currícula respecto de opiniones que hemos recibido las mujeres en la primera generación. Entonces andamos todavía en ese proceso de hacer reacomodos y modificaciones hasta que logremos conseguir la mejor fórmula posible, ¿sí? Las compañeras que facilitan, pues todas son activistas sociales y académicas con amplia trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y la disidencia sexual, desde la docencia y el activismo social de base. Son mujeres súper potentes. La realidad es que tanto en la primera como en la segunda generación hemos tenido mujeres súper cualificadas, profesionales y con una formación muy interesante, con mucho que aportar a la sociedad. Entonces, bueno, en esta ocasión, formación lésbico-feminista lo va a impartir Norma Mogrovejo y también Amandine Fulchirón, que es una compañera con muchísima trayectoria en cuanto a feminicidio y violencia de mujeres, hacia mujeres. También Aurea Ceja va a deleitarnos con el tema de sexualidad. Arte de la desobediencia, contamos con la maravillosa colaboración de Mare, Advertencia Lírica, nuestra compañera hip-hopera, rapera, zapoteca, ¿sí? Autodefensa, contamos con la colaboración del colectivo de autodefensa, colectivo Colibrí, ¿sí? Del Distrito Federal, taller de reparaciones básicas para el hogar, me toca a mí. Autoconciencia lo llevan súper bien, además, compañeras egresadas de la primera a la segunda generación, sí, lo cual es maravilloso porque pues estamos integrando compañeras para seguir armando un gran equipo de trabajo. Y bueno, este año Arte de la Desobediencia también se va a complementar con un colectivo de compañeras del Distrito Federal que se llaman Tonantzin Tlali, sí, y nos van a dar el taller de performance disidente, sí. Pues muy interesante. Para quienes estén interesadas en inscribirse, en postular, en solicitar, nos gustaría finalmente, Lidia, que puedas hacer la invitación a nuestro público radioescucha. ¿En dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta? ¿Si tiene un costo? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y qué tienen que hacer para acceder a esta propuesta? Bueno, pues es gratis, es absolutamente gratis el acceder a la escuela, sí, participar en la escuela. Va dirigido a mujeres de sectores populares prioritariamente, sí, y priorizamos tres perfiles. Mujeres de 16 años en adelante, principalmente jóvenes estudiantes de nivel medio y superior, activistas e integrantes de organizaciones civiles y de instituciones públicas, sí, y población abierta, en general, de zonas urbanas e indígenas radicadas en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Tenemos para este año un cupo de 35 mujeres. Los requisitos son comunicarse con la escuela, sí, para acceder al proceso de selección, y que es realmente muy sencillo. Se les van a hacer unas preguntas breves a partir de las cuales podremos saber si les damos una entrevista o no. ¿A qué me refiero? Bueno, los tres criterios primeros para poder acceder a la escuela es que vivan aquí cerca. Una mujer que vive en Huatulco, por ejemplo, pues se le dificulta venir todos los viernes y todos los sábados, ¿verdad? Entonces, que vivan cerca de Oaxaca, que tengan disponibilidad de los viernes en la tarde y sábados en la mañana, ¿sí? Sí, principalmente eso. Entonces, a partir de ahí, pueden llamar a la escuela al número que voy a decir despacito para que puedan tomar nota, ¿sí? Y que es 951-292-3567. Antes de terminar el programa lo volveremos a repetir. Pueden escribirnos también al mail de la escuela, que es escuela.libertad.mujeres@gmail.com, todo con minúscula, o visitarnos y comunicarse a través de nuestro Facebook, que es Escuela para la Libertad de las Mujeres. A partir de ahí, pues agendarán una entrevista y procederemos a la selección de mujeres, ¿sí? Bueno, Lidia, pues nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa y además con este proyecto que es constante, que se te nota también a ti, que emociona, que ha gustado, y ya con las personas que nos dijiste que van a facilitar, pues nos da mucho ánimo para ser partícipes de esta escuela. Ojalá nuestras radioescuchas se animen. ¿Por qué no nos repites el número para que quienes no lo hayan escuchado ese rato, pues se animen a llamar? Eso mismo, ahorita mismo voy a repetir el número, vayan a por su papel y lápiz, ¿sí? Mientras les comento un dato que me dejé en el tintero, y es que la mera escuela empieza el 26 de agosto y culmina el 12 de noviembre. Son 3 meses, las sesiones serán los viernes de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2 de la tarde, del mediodía. ¿En dónde va a ser, Lidia? Ah, claro, importante detalle, ¿verdad? Bueno, pues va a ser en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en su sede de la calle Arteaga 414 de la Colonia Centro. Esto está entre Jicotencal y Melchor Ocampo. Y entonces, claro, me acuerdo que es importante comentar que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca colabora con el proyecto, prestándonos muy amablemente sus instalaciones. También quiero comentar que este proyecto es gracias a los ayuntamientos de Irún y Ordizia, que son 2 localidades del País Vasco en España, a Solidaridad Internacional de Bilbao, a la Asamblea Feminista de Bilbao también, ¿sí? Y ahora sí, va el número de nuevo, el número de celular es 951-292-3567. El email, escuela.libertad.mujeres@gmail.com, y el Facebook, Escuela para la Libertad de las Mujeres. Ya está todos los datos, esperemos que estén interesadas, amigas que nos escuchan, y muchas gracias, Lidia, por compartir con nosotras esta mañana. Gracias. Conocer diferentes historias con las cuales identificarnos. Saber experiencias que nos den pistas en nuestro caminar y aprender de las propuestas e ideas que nos entusiasman es la finalidad de lo que a continuación les compartimos. Hoy le vamos a recomendar la película La chica danesa, una película que nos cuenta la historia de Lili Elbe, la primera mujer transgénero que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo luego de que, siendo hombre, estuviera casado con Gerda Wegener, una pintora que le pidió vestirse de mujer para terminar uno de sus cuadros y para que le acompañara a una fiesta. Después de estas peticiones, Einar, su nombre de hombre, descubre que quiere vivir para siempre siendo mujer, siendo Lili Elbe. Obviamente para esta pareja es difícil aceptar esta transformación, por lo que buscan ayuda psicológica y clínica, pero el deseo de Lili era tan profundo que la única ayuda que aceptó fue la del médico que, aún advirtiéndole de todos los riesgos que podría sufrir, entre los que se encontraba la muerte, se ofrece para hacer la cirugía de reasignación de sexo. No se pierda esta película que, además de contarnos una historia real, es una muestra de valor, deseo y lealtad. ¿Te llamó la atención? No dejes de compartirnos tu opinión y experiencia. Su opinión es muy importante para nosotras. Nos puede hacer llegar sus palabras a través del teléfono o de las redes sociales. Escríbanos a las siguientes direcciones electrónicas: contacto@consorciooaxaca.org.mx. En nuestro muro de Facebook, búsquenos como Consorcio Oaxaca, o en nuestra línea telefónica marque 01800 8384 701. Recuerde, ya no queremos ser una sociedad que enseñe a sus mujeres a no ser violadas. Queremos ser una sociedad que enseñe a sus hombres a no violar, que les enseñe a respetar la vida. Participamos en este programa Ana María Hernández, Sandra Pastrana, Nayeli Tello, Daniel Niscu, Argelia Rodríguez, Octavio Santiago y Maite Ibargüengoitia. Esta es una producción de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Con todas sus letras, dialoguemos para la igualdad.